Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La gente que recorre un camino de sabiduría va por la senda de la felicidad. Eso lo irradian con los gestos, las palabras, las iniciativas. No hace falta que se les diga que necesitan amar a los demás con obras, porque les brota de la abundancia del corazón. Lo bueno o lo malo se irradia. En este mundo globalizado, que se ha progresado tanto, así como nos necesitamos todos para elaborar el alimento, la vivienda, mantener la salud y otras cuestiones vitales, también hace falta gente capaz de tomar la decisión cotidiana de crecer integralmente para beneficiar a otros. Se necesitan seres humanos que cultiven la serenidad, no como una huida de la realidad, sino asumiendo lo que está enfrente con una actitud madura. Ello edifica a todos, porque cuando un alma se eleva toda la humanidad. Un gran paso para el crecimiento es descubrir lo que tiene que efectuar cada uno y no lo que debería hacer bien los otros, que no cumplen como corresponde. Siempre sucedió y seguirá pasando que hay personas en el entorno que son irresponsables, malvadas, mentirosas, dañinas. Son los malvados de los que habla repetidamente la Sagrada Escritura. Pero eso no es excusa para que cada uno deje de esforzarse en el combate para ser una buena persona, que haga el bien silenciosamente a los que conviven en este planeta. Cuando vivimos odiando a otros, sufrimos nosotros. Necesitamos perdonar y sacar toda la basura afuera para quemarla y no dejarla existir más. Hay que desprenderse de todo lo que no es saludable para el interior. Después, no debemos hacer resurgir esa podredumbre, porque intoxica el alma propia y todo lo que circunda. Todos tenemos que trabajar nuestro propio jardín interior en primer lugar. Hace falta extraer todas las malezas, puntear la tierra y sembrar buena semilla. Luego vendrá el proceso de cuidar lo que vaya germinando con perseverancia. Habrá que custodiar lo que crece de las hormigas que representan al propio ego desordenado. Lo principal es hacer germinar la propia planta, haciéndola cada vez más fuerte. Como bien nos muestra el Salmo primero, estamos llamados a ser como un árbol sembrado junto a una corriente de agua, dispuesto a dar buenos frutos. Eso se podrá lograr, según ese escrito, meditando diariamente la ley del Señor y poniéndola en práctica. Allí también se relata que existirán malvados a nuestro alrededor que debemos evitar que nos contagien sus malas costumbres. Pero siempre se trata de ahogar el mal con abundancia de bien. Cultivando cada uno el propio interior con la lectura diaria de la palabra de vida, reflexionando, orando y contemplando, podremos tomar la decisión de vivir haciendo el bien sin detenernos en lamentaciones por lo que otros no hacen como se debería. Vinimos a este mundo solos. Cuando salimos de las entrañas de nuestra madre, y así retornaremos cuando nos toque emprender el santo viaje. Ahora, mientras caminamos entre luces y sombras, debemos ser responsables de las opciones que vayamos realizando paso a paso. No hagamos a otros responsables de las decisiones que vayamos tomando. Nadie puede meterse en el campo de la propia mismidad. Allí, en ese recinto sacro de la conciencia, tenemos que optar por lo mejor, que es decidir mirar la arista positiva de todo lo que sucede, confiando que la providencia de Dios, que lo va permitiendo todo para bien, buscará lo mejor para cada uno de nosotros. Intentemos la manera de salir victoriosos con nuestros pensamientos, emociones, alimentados con una espiritualidad bien concreta, capaz de enriquecernos con valores fecundos para lo terreno y lo eterno. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.